Capítulo 26. ¿Por qué invertir en bienes raíces? La respuesta de Robert. ¿Por qué invierto en bienes raíces? La respuesta está en una sola palabra: control. No hay otra inversión que yo conozca que me dé tanto control sobre los muchos aspectos relacionados con hacer dinero y mantenerlo. Como resultado, me da control sobre mi vida. Además del control, los bienes raíces tienen muchas otras ventajas. Si un terreno se compra a buen precio, tiene buen financiamiento, está en una buena zona y está bien manejado, entonces algunas ventajas son las siguientes. 1. El flujo de caja. Los cheques entran todos los meses. 2. Apalancamiento. Los bancos hacen fila para prestarte dinero para invertir en bienes raíces. En cambio, pregúntale a tu banquero si te prestaría dinero para adquirir fondos de inversión. 3. Amortización. Los inquilinos pagan la deuda. 4. Depreciación. El gobierno ofrece incentivos fiscales para los bienes raíces porque bajan de valor, aunque tienden a no hacerlo. En realidad, la razón por la cual el gobierno ofrece incentivos fiscales para los bienes raíces es porque genera viviendas. 5. Creatividad. El valor de la propiedad aumenta con la creatividad. Por ejemplo, si compro un terreno, puedo cambiar la zonificación, o puedo comprar una casa vieja y arreglarla, o puedo convertir un edificio de apartamentos en condominios. 6. La posibilidad de expansión. Una vez que aprendí a comprar viviendas unifamiliares, me expandí hacia multifamiliares. Hoy en día, cuando mi esposa y yo compramos una propiedad, tiene que ser de al menos 250 unidades habitacionales. 7. Es predecible. Toma aproximadamente un año después de la compra para estabilizar un complejo de apartamentos. Luego de un año, la gerencia logra deshacerse de los malos inquilinos y hacer las reparaciones estéticas que quieren los buenos inquilinos, y a veces podemos subir los alquileres lentamente. 8. Dinero con impuestos diferidos. Hay muchas formas en que un inversionista en bienes raíces puede evitar pagar impuestos por siempre y de forma legal. Una forma es la conocida como el intercambio de impuestos 1031. El año pasado, Kim y yo vendimos un pequeño edificio de apartamentos y logramos más de $1,000,000 en ganancias de capital. Seguimos las reglas del intercambio 1031 y pudimos reinvertir ese dinero sin pagar impuestos. 9. Plusvalía. Como el dólar tiende a bajar de valor, los bienes raíces tienden a subir. Igualmente, con el aumento de la población, la demanda de vivienda también aumenta, lo que también eleva los precios. Habrás notado que puse la plusvalía de última en la lista, aunque para la mayoría la plusvalía es lo primero.